damas y caballeros, hemos escuchado al maestro sueco Yngwie Johan Malmsteen con su presto vivace perteneciente al concierto suite para guitarra eléctrica y orquesta Opus 1 Millennium. Sepan ustedes disculpar la tardanza en el comienzo de esta función, apagar celulares y otros aparatos que pudieran molestar a quienes estén a su lado y dedicarnos al programa de una buena vez, que estamos hablando cualquier pavada a esta altura. Bueno, programa del día de hoy es casi un especial. Así casi es. Un especial. No vamos a decir que es un especial, de especial. Es casi. ¿Por qué? Vamos a dedicarnos a orquestas y autores clásicos dentro del rock, de eso se trata, ¿no? Uh-huh. Si no, no habría nada. Comenzamos con Yngwie Malmsteen, que no hace mucho finalmente realizó su sueño de poder presentar una obra hecha específicamente por él. Nosotros medio que tenemos la noticia de que David Rosenthal metió más mano de la que dice Yngwie, sí, ¿no? Cuando estuvo acá, por lo menos David así lo contó. Claro, y tenía los manuscritos originales, o sea que hechos por él. Escucha, maldito sueco. Claro, digamos, el crédito fue todo para Yngwie, pero me parece que David Rosenthal tuvo mucho que ver. Por lo menos él fue el que transcribió las partituras, seguramente. Que de hecho, al margen del talento en la ejecución de Yngwie, sí, es muy importante en la labor, en los arreglos y en la orquestación, que significa plasmar una orquesta con guitarra, ¿eh? Bueno, el caso de Yngwie Malmsteen, de un artista que compone una obra clásica en el sentido de los clásicos antiguos, entre comillas, es uno. La contrapartida de esa actitud o de esa modalidad es la otra, la de tomar un autor clásico y darle vida a través de un instrumento moderno y de una modalidad moderna, como es el caso de el que tiene una guitarra eléctrica y se pone a tocar, no sé, para Elisa de Beethoven, por dar una idea. En ese sentido, Wolf Hoffmann, aquel guitarrista de Accept, que después de que la banda acabó, anunció su final, no sabía muy bien qué hacer de su vida. Entonces decidió hacer un solista como un divertimento prácticamente. Y el divertimento le salió magnífico. Muy bueno. Bajo el nombre de Classical, sacó una serie de precisamente tonadas clásicas interpretadas, según él mismo dice, con la actitud y la polenta de su guitarra eléctrica. Entonces, entre otras cosas, te podés encontrar con In the Hall of the Mountain King, de Edward Grieg, que ya lo pasamos acá inclusive, la versión de Wolf Hoffmann. La Habanera de George Bizet, La Danza Árabe de Tchaikovsky, ¿te va? Sí. Precisamente para Elisa de Beethoven. Clásico. Sí, varias cosas, evidentemente le gusta mucho Bizet porque hay varias cosas. Ajá. También la Aragonesa y demás. Pompa y Circunstancia de Edward Elgar. Y este magnífico, pero magnífico, no sé cómo llamarlo, homenaje a Maurice Ravel con el bolero. Entonces, en una actitud completamente distinta a la de Yngwie Malmsteen, donde inclusive no abundan las notas. A diferencia de Yngwie, que le mete cuanta nota puede en el medio, ¿no? Abunda más el feeling. Claro, porque con Yngwie está el moscardón de la guitarra por ahí todo el tiempo y la orquesta en un violento segundo plano por momentos. No es el caso. Acá no hay orquesta en realidad. Es la adaptación de la música a esto. Y con algunos efectos especiales de estudio que le quedan francamente interesantes a la cosa. De eso se trata. Entonces, del eximio músico alemán Wolf Hoffmann, su suite dedicada a Maurice Ravel, bolero, que hemos subtitulado como Guarda con el pelado. Sí, guarda porque sí. Se las trae. El bolero de Ravel, Che Wolf Hoffmann. Thank you. sensibilidad, delicadeza y actitud reunidas por este hombre, por este monstruo que vimos acá un par de veces con Accept. Para el bolero de Ravel, impresionante. La gente debe estar escuchando el otro lado y debe pensar que estamos absolutamente locos porque esto va a continuar en la misma tónica. ¿Lo sabés cuándo? En el próximo bloque de ABC. Ok. este segundo bloque, pienso yo, nos vamos a dedicar con preferencia a bandas que utilizaron orquestas en sus creaciones o en sus performances. Uh-huh. No, más que nada en sus creaciones, que le han dado a sus creaciones un color diferente aportando una orquesta. Uh-huh. Es muy común en estos días tener samplers con los cuales recrear orquestas. Es verdad. Pero la otra historia es estar con una orquesta, de eso se trata precisamente. Creo que es el gran desafío. Para muchos es el gran sueño, de hecho, porque bueno, le da una amplitud a la performance inusitada y aparte esa... Yo creo que se ha perdido mucho en esta época ese interactuar con mucha gente para crear música. Porque las bandas se reducen a 4, 5, 6 personas, a veces en los casos más insólitos 7 u 8. Pero esa sensación particular donde estás sonando con todo acústico a tu alrededor, uh-huh, o sea, sin este otro instrumento eléctrico que por ahí el tuyo, uh-huh, ¿no? Es una sensación única. Si bien convengamos que son contadísimos, con los dedos de una mano, los casos en los que durante la grabación sí estaban ejecutando juntos. Claro. Lo que sería prácticamente una ejecución en vivo. Hablábamos de Yngwie hace un rato que grabaron por separado, en definitiva. Completamente. ¿No? Y la mayoría de las bandas que agregan orquesta en una sí composición propia le dejan la tarea encargada al productor. Totalmente, totalmente. O sea que ellos pueden hacer dos cosas. O escuchar la grabación de la orquesta y poner lo suyo sobre eso, sí, o bien luego el productor y mezclador tienen también la cinta de la orquesta y agregan el color que le dan las claro cuerdas y todo eso. No es el caso de The Gathering, que tiene precisamente un tema con la Orquesta Metropol en vivo, uh-huh, como bonus en Nighttime Birds en la edición nacional, justamente. ¿Qué orquesta? La Orquesta Metropol. No sé ni cuál ni de qué se trata. Yo solamente presento el tema. Strange Machines, The Gathering en ABCs. Hello. Welkom in Paradise. We'll be right back. La voz de Anneke van Giersbergen. Nunca me va a salir bien el nombre del todo, pero bueno, no importa. Hello. ¿Sí viste cuando quiero, dice así? Quiero conocer a esa mujer. Yo estoy enamorado realmente. Perdónenme. Sí. Yo un día dije algo parecido, ustedes me acribillaron al aire. Porque vos lo dijiste de Lip Distinct, no de Anneke. Ah, de estos de Gathering. Perdón. Claro, mi viejo. Ahora recuerdo esa carita. Claro. Anneke no solamente canta como los dioses. Esta chica holandesa, ¿no? Sí, sí. Tiene un caudal de voz interesantísimo. Sí, es verdad. Y una voz cristalina como la mejor. Uh-huh. Entonces, es como que encima uno después le ve la carita y dice, no puede tener todo, maldita sí, sea. Sí, sí. Menciona el booklet, ¿qué orquesta es? La Metropol Orquesta. Pero... No dice ¿qué tipo más de orquesta? No, pero debe ser una orquesta bastante modesta, supongo yo. Recordemos que las orquestas se dividen por cantidad... De ejecutantes. De ejecutantes en función de los tipos de instrumentos. Eso. Instrumentos de viento, de bronce, las cuerdas... Bueno, la menor en cantidad de instrumentos y de ejecutantes es orquesta de cámara. Ajá. Sí. La que le sigue en cantidad de tipos de instrumentos y ejecutantes es la sinfónica. Sí. Y la mayor orquesta que reúne todos los tipos de instrumentos, hasta percusión y todo eso, es la filarmónica. Eso mismo. Muy ilustrativo, gracias, Sergio. Sí. Impresionante. De hecho, ya que vamos a mencionar, en el... Por cantidad de ejecutantes, específicamente, el evento que vamos a narrar ahora fue notable visualmente hablando. No llegaba a ser una orquesta sinfónica. Ya sé, vamos a anticiparnos un poquito. Sí. Todas estas orquestas, como la que vamos a escuchar ahora, ajá, en realidad no encuadran en ninguno de los claro casos por tener instrumentos regionales, autóctonos, folclóricos, no, etcétera, espere, etcétera. Espere, no se me anticipa. Acá hay una mezcla de dos orquestas, claro, pero, tocando. Pero la orquesta, en lo que vamos a presentar ahora hay una orquesta occidental y una orquesta oriental. La exacto orquesta oriental. Marroquí está, para más datos. Sí, pero tiene elementos de otras culturas también, ¿eh? Hindúes también. Sí, más que hindúes, pakistaníes. Bueno. Así que hay elementos varios, ¿no? Pero, bueno, ya sabe todo el mundo de qué estamos hablando. Estamos hablando de Pacey Plant. Y uh-huh su No Quarter. Es verdad. Que vimos aquí en vivo con una orquesta occidental y una oriental muy disminuida en relación con la que se vio para el evento mismo de la grabación del disco. Que no disminuyó en calidad. No, en absoluto. Fue muy bueno lo visto en Ferro. Eso mismo. Realmente. Pero lo que sí estaba distribuido más arbitrariamente era la cantidad de ejecutantes para cada tipo de instrumento. Uh-huh. Los de cuerdas eran muy abundantes en relación a los de viento, por ejemplo. Exacto. ¿No? Ese tipo de cosas. Inclusive, si mal no recuerdo, había un gong atrás que creo que lo usaron dos o tres golpes en todo el show y nada. Y la violinista rubia me encantaba. Adelante. Mirá las pavadas que me fijo yo también. Bueno, la cuestión es que Pacey Plant, para su regreso como... No sé cómo decirlo, como para su reunión de ellos uh-huh dos, sí, como regreso, presentaron este fascinante experimento de combinar dos orquestas aparentemente imposibles de conjugar. Sí, que tiene también un antecedente superlativamente bueno. Lo escucho. Michael Nyman, sí, el compositor de la música de muchas películas, como por ejemplo La lección de piano. Ajá. Bueno, gira desde hace años por el mundo, sí, con su Michael Nyman Band. Sí. Que es un chiste el nombre, porque no es una banda. Es más, es un homenaje a esas banditas que se ponían fulano de tal band. Sí. Está explicado. El tipo sale de gira con bruta orquesta uh-huh y instrumentos regionales. Ajá. Y en su Michael Nyman Band Live sí pueden escuchar Michael Nyman Live Band Live. Préstenle sí atención, si lo ven, captúrenlo. Pueden escuchar una combinación de orquesta más elementos orientales, así tipo Marruecos, Arabia y todo, majestuosa, en una composición especialmente preparada a tal efecto. Bueno, en este caso podemos disfrutar algo del No Quarter de Pacey Plant uh-huh aquí en AB César, y va a ser Four Sticks del álbum cuarto de Led Zeppelin en realidad, pero con ese tratamiento tan particular. Por supuesto, el gran duelo se da en Kashmir, sí, pero sí ya no tenemos tiempo de pasarlo. Lástima que era versión nueva de Kashmir. Ah, la que hicieron con el rapero. Que hay una orquesta igualmente. Sí, ¿para qué? Pero ¿para qué? No, no, no. Pam te llama. No, gracias. No, gracias. No compré. Page, amigo, tenés que ir al instituto ese de rehabilitación de vuelta. Andá y reclama la plata. Yo sé lo que te digo, por favor. Four Sticks, Page y Plant en Ave César. Oh, hemos mencionado, pero lo podemos hacer en este momento, que quizás la única banda argentina que logró el sueño de tocar con una orquesta fue Rata Blanca. Así es. Lo dejó plasmado en un disco en vivo, por ejemplo, En Vivo en Buenos Aires. Yo no recuerdo, en mi memoria no me llega. Las primeras épocas del rock nacional, ¿no hubo ninguna banda que haya intentado algo similar, por lo menos? No me acuerdo. Debe haber orquestación en algún tema, creo, unas que alguna cuerdas boxe para una versión de la Biblia. Hace muy poco en la una iglesia de la Basílica de La Plata tocó con una orquesta. Sí, bueno, hace muy poco, pero en los comienzos, que era lo que vos preguntabas, creo que no. Ah, en ese momento. Sinceramente no recuerdo. No sé si la Biblia en algún momento no tuvo un tratamiento de tipo tal, pero no lo recuerdo. Hay antecedentes en el plano internacional viejísimos, pero en el nacional no me acuerdo. Bueno, ustedes se preguntarán cómo vamos a meter una de las secciones habituales del programa dentro de esta estructura orquestal y de tipo clásico. Yo les prometo que en el próximo bloque nos las vamos a arreglar en Ave César. Change and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove. Yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. Right before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart of stone. I just got to have it all. I've seen your face a hundred times. Every day we've been apart. I don't care about the sunshine, yeah. Cause mama, mama, I'm coming home. I'm coming home. Purple y sus integrantes seguramente deben ser la banda que más involucrada estuvo en proyectos de tipo orquestal. Por lo menos de las pesadas, sí. Sí, sí, indudablemente. ¿Por qué? ¿De las otras cuál podría ser? Y The Nice tiene un disco completo, después sí. Emerson hizo... Está cerca, en Works, metió su lado solista con orquesta. Claro, bueno, me parece tocaron que... con orquesta pero Purple, toda una parece, gira. Me parece que tiene a través de los integrantes. John Lord nada más con todo sí, el ya laburo. Con los discos solistas de Lord. Afano. Y el digamos, el debut ante el público serio de Purple con la orquesta. Concierto para grupo y orquesta, claro. En el año 69. Ya es todo un hito. Que era además no solamente la presentación formal de Gillan y Glover, sí. Sino que se hizo en un marco realmente lujoso. En el Royal Albert Hall asistió el Príncipe Carlos en esa época. Era una gala de beneficencia, con sí. Una pompa propia de los grandes eventos. Nadie sabía bien qué esperar. No, nadie sabía, ni ellos. Claro. Es más, los ensayos habían sido catastróficos. ¿Ah, sí? Eso sí, no sabía. Sí, sí. Había habido un par de integrantes de la orquesta que se levantaron furiosos. Y entre las anécdotas dice que cuando... Claro, la orquesta a su volumen habitual y normal. Sí. Y Richie vino y puso los amplificadores a su volumen habitual y normal. Y el primer acorde voló todo, partituras y todo. Está bien. La obra en cuestión era de John Lord. ¿No? Fue es compuesta por encargo. Por encargo, está bien. La cuestión es que podemos haberlo mencionado al abrir el programa con lo de Ingwe, la misma idea. O sea, crear una obra para una orquesta, para un grupo y una orquesta. Uh-huh. Es el antecedente más prestigioso acá. Sí, sí, sí. De hecho, tenía un primer movimiento fantástico en el cual Lord declaraba, esto es lo que todo el mundo se imagina, la orquesta divorciada del grupo. Claro. El segundo movimiento conciliaba ambas cosas. Un disco muy polémico, pero sí. Si hay una crítica para hacerle, y bastante severa, es justamente eso. Que lo que al principio es atractivo, después ya satura. O sea, no hay en ningún momento una cohesión como lo hay en la obra de Ingwe, por ejemplo. Claro. No tocan lo mismo, ni parecido, ni juntos, prácticamente en ningún momento. No, es por momentos. Pero es un embrión de todo lo que se desarrolló con los años. Bueno, la cuestión es que Mandate un Cover, que es la sección que tenemos habitualmente, acá hemos decidido hacer algo que tenga que ver con lo orquestal. Y pensamos en Deep Purple. Deep Purple es una de esas bandas que, bueno, en realidad cuando se terminan los homenajes, los tributos, las remezclas, los discos en vivo, cuando ya no queda nada de donde, entre comillas, currar, está todavía la posibilidad latente de hacer un disco sinfónico de la banda en cuestión. Uh-huh. Algunas víctimas de esos discos sinfónicos han sido, por ejemplo, los Rolling Stones, los Beatles o Queen. Queen, sí. A Queen lo mataron. Especialmente acá en nuestro país. No, pero por la orquesta, mirá. Otras, sin embargo, han tenido el tino de encontrarle la vuelta a la cuestión. O de incluir algún integrante de la banda, claro. Como para darle otra apoyatura. Eso como por ejemplo, Jethro Tull. Claro, eso lo vamos a explorar en el próximo bloque. Ajá. Ah, pensaban que no. Pero en este bloque vamos a recurrir a la idea de una orquesta divorciada por completo del grupo, realizando esos covers entrañables para todos los rockeros y trasladándolo al lenguaje puramente acústico y estricto de una orquesta. Es el caso de la Orquesta Sinfónica de Moscú, que se animó a realizar versiones de la música de Deep Purple, cuando en realidad siempre es al revés. O sea, artistas de rock que hacen versiones de los músicos clásicos, claro. Por ejemplo. Acá tenemos una orquesta tocando temas de Deep Purple. ¿Cuál es la particularidad? Que respetan muchísimo la música original. O sea, la idea y base del tema exactamente. Se puede notar al margen de los arreglos de cuerdas que tenga esta orquesta. Exactamente, se nota hasta las partes donde entra el cantante, se notan claramente, la melodía se distingue claramente del uh-huh. resto. Exacto. No es el caso siempre, pero esta es muy notable. Yo, por ejemplo, me admiré en Fireball. En Fireball, en Pictures of Home. En Pictures ¿Cómo of Home. Cómo realza también la parte del cantante sí, la orquesta sí. Es muy llamativo. Alguna no me pareció tan acertada como, por ejemplo, Bern. Es difícil de encarar. Es muy difícil de encarar. Es más, no hubiera sido un tema que yo hubiera encarado. Por la velocidad del riff y del tratamiento. Sí, sí, sí. Smoke on the Water es está muy bien. Una delicia. Aparte abren con Smoke uh-huh. on the Water. Y esa mezcla que hicieron de Smoke on the Water y Space Trucking que quedó bárbaro. Sí, sí, sí, sí, es un disco bastante interesante de escuchar. No, realmente y se llama... literalmente, In Performance of the Music of Deep Purple. Está ejecutado puntualmente en vivo. No hay una sola regrabación. De hecho, como veremos, unas 50 personas conforman la orquesta, con una magnífica foto acá en el centro. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo, por supuesto, es Black Knight. Lo que vamos a escuchar ahora también es Black Knight, solamente que no está el grupo presente. Es una orquesta y nada más. ¿Creían que no nos íbamos a animar? Por favor. ¡Ja, ja! Por favor. Aquí estamos, Black Knight, la Orquesta Sinfónica de México. We'll be right back. out of here for it to die. There's no reason for it, you've got to go sometime. Dejamos a Clear Torrey desgañitarse para este tema de Pink Floyd, un clásico, Lado Oscuro de la Luna. Algún día elegido por mí como lo elegiste Perlita. La vez pasada. En esta oportunidad lo tenemos aquí para ejemplificar la tendencia contraria dentro de las orquestas que abordan temas clásicos, temas de rock clásico. En este caso es doblemente extraño este tributo sinfónico a Pink Floyd. Porque cuando uno piensa en una orquesta abordando a Pink Floyd, dice, bueno, es muy posible. Tiene que ver. Claro, tiene que ver, está todo bien. Pero cuando te dice quiénes son los arregladores, yo sinceramente me llevé una sorpresa gigantesca. Yo digo, bueno, alguien de la música sinfónica, de la música progresiva, se animó, se jugó. Pues no, los dos arregladores son ni más ni menos que Youth y Jazz Coleman, de un grupo que es, dentro de todo, pionero del punk industrial, llamémoslo así. Killing Joke. Inexplicable. Principio de los 80 se tenía una banda punk. Sí, muy conocida. Bueno, y han tenido la... Primero, el valor de animarse, que para mí ya es importante. Y segundo, la capacidad y la sabiduría para lograr abordar los temas de Pink Floyd sin respetar necesariamente su estructura y la totalidad de sus melodías, y aún así crear algo de sumo interés. Bueno, es decir, toman ciertas melodías, las combinan, las rearreglan, las refusionan, hasta conseguir algo que es distinto y que tiene como principal mérito tener esa misma atmósfera envolvente que tiene Pink Floyd haciendo lo suyo al natural. Eso habla muy bien de que muchos músicos, al margen de la música que interpreten originalmente con sus bandas, tengan el talento musical real para hacer otras cosas. Y esto es bueno aclararlo porque mucha gente a veces relaciona, la gente que no entiende tal vez de músicos de este género, decir, músicos de heavy metal, ruido y lata. Y con esto estamos mostrando, al margen del ejemplo de estos músicos punk, todo lo que mostramos anteriormente, músicos de heavy metal, que son músicos al fin, y que transmiten todo lo que transmiten con estas obras clásicas, que son impresionantes. Claro, yo a Jazz Coleman sí lo tenía como un buen arreglador, pero de música, o sea, de manejar máquinas en el estudio lo tenía. Claro. Pero de ahí animarse a esto con la London Philharmonic Orchestra, dirigida por Peter Scholz, no. Y el paso siguiente, teniendo en cuenta el éxito que tuvo este tributo sinfónico llamado Us and Them, nosotros y ellos, es casi uno podría sacar un par de conclusiones ahí. El paso siguiente fue Kashmir, a Symphonic Led Zeppelin. Claro. Que es la intención de los mismos dos tipos de crear algo, un ámbito semejante para Led Zeppelin. Si bien yo creo que está unos escalones abajo de este, pero es un gran esfuerzo. Muy bien logrado. Un gran esfuerzo, realmente. Esto es otra cosa. The Great Gig in the Sky, el gran baile en el cielo, la gran fecha en el cielo. Pink Floyd, pero esta vez la London Philharmonic Orchestra, dirigida por Peter Scholz y preparada y arreglada ni más ni menos que por Jazz Coleman y Youth. Thank you. escuchen cómo gorjea Paganini de fondo, ¿eh? Sí. Feliz por esto que acabamos de escuchar. Porque realmente, vamos a decir la verdad, este tema probablemente no es el que está más sacado de contexto. No, yo estaba fijándome en eso. Por ejemplo, sería el más sacado de contexto dentro de todos. Pero igualmente creo que es un buen ejemplo. Acá el violín ha ido reemplazando las inflexiones, claro, de la voz de un modo... Lo que pasa que en el original, como escuchábamos, estaba Claire Torrey haciendo los gritos principal y había un selecto coro detrás que hacía voces extemporáneas de tanto en tanto. Exacto. Entonces, bueno, acá queda, pero digamos, bastante, no sé cómo decir, envolvente es la palabra. Sí, sí, o sea, sí, vos sí, te metés dentro de la historia. Sí, tiene la gran ventaja, nosotros y supongo la mayoría de los oyentes, de conocer la versión previa. Claro. Si esto se lo ponemos a alguien que no conoce el tema de Pink Floyd, por más raro que resulte, alguien que no lo escuchó nunca, probablemente como composición y con este tratamiento le resulte poco digerible, pero para el que lo va llevando mentalmente es mucho más fácil y disfrutable. Pero acá la gracia son los guiños internos, justamente. Por eso. Y mirá si no será gracia que en el próximo bloque vamos a tener las orquestas tocando, pero con invitados de lujo. ¡Guau! Pero después de la tanda, en AB César. In the silence of the darkness, when all are fast asleep, I live inside a dream, calling to your spirit as a sail calls the wind. Hear the angels sing far beyond the sun, across the western sky, reach into the blackness, find the silver line in a voice. At the end, for each of us. Seguramente, cuando comenzaron las conversaciones para hacer un disco sinfónico de Yes, el primer escollo debe haber sido cómo reemplazamos la voz súper característica de John Anderson. Entonces dijeron, bueno, no la reemplacemos, pongámosla. Qué bueno. Y después habrán dicho, las partes de guitarra no hay manera de ponerlas dentro de este particular... De este particular esquema de tipo sinfónico o filarmónico. Invitemos al hombre. Invitemos a Steve Howe. Y digamos, si ponemos una batería como para que nos apoye o nos dé algunas apoyaturas mínimas. Y lleva mejor el ritmo, ya de por sí complicado e intrincado como son en las composiciones de Yes. ¿Por qué no Bill Bruford? Bueno, tenemos a Yes mejor. Claro, él era la idea, solo que no estuvo Yes completo, estuvieron esos tres personajes. Bueno. El bajo estuvo a cargo de Tim Harris, con lo cual, bueno, no estuvo presente Chris Squire, que es también otro de los formativos del alma de Yes, si se quiere. En una segunda sección, o una segunda parte de la sección Mandate un cover, tenemos ahora las orquestas sinfónicas que han tocado con la participación de los grupos. Y han tocado temas de esos grupos. Temas de esos grupos, naturalmente. De eso se trata. No vamos a hacer exactamente el esquema como lo estamos diciendo, pero es importante tener en cuenta que mientras en otros casos el grupo es el protagonista, aquí la orquesta es la protagonista, por más que esté participando el grupo. De eso se trata. En este particular trabajo que se llama Symphonic Music of Yes, a secas, participan estos monstruos haciendo lo más selecto de la discografía de Yes con todos los clásicos y demás. Y además le incluyen, para darle un poquito más de sabor, un coro gospel. Acá lo tenemos al palidísimo John Anderson, rodeado de algunos negros que tienen cara de oscuras. Sí, que tienen cara de cantarse la vida encima. Ahora, qué difícil dentro de lo que es el rico repertorio de Yes, sí, elegir los temas para esta obra, ¿no? Claro, bueno, en este caso ustedes ya saben, nos hemos dilatado con la cortina. Estamos escuchando. Claro, estamos escuchando Roundabout. ¿Por qué no escucharlo entonces en la versión sinfónica, tal como lo concibieron los muchachos de Yes y la London Philharmonic? Con nuevamente la particularidad de que esta vez fue grabada y producida nada más que nada menos que por Alan Parsons. Sí, señor. Agregando otro detalle altísimo. Otro detalle, pero de puro nivel a toda la historia. Y entre el resto de los invitados también cabe destacar a David Palmer, quien alguna vez fuera integrante y principal arreglador de Jethro Tull. Muy bien. O sea que tenemos un seleccionado. Tal cual. Y realmente el resultado vale la pena absolutamente. Para muestra un botón. Come out of the sky and stand there. El caso que vamos a presentar ahora también es excepcional, porque hasta ahora pasamos grupos que dentro de todo tenían una cierta melodiosidad y una base no muy fuerte, salvo el caso de Deep Purple, por ejemplo, ¿no? Pero el caso de Yes es muy claro que la variedad está permitida porque no hay un caudal o un volumen de música que impida que eso fluya. No es el caso de Rage, que es una banda que precisamente en este tema que estamos escuchando casi es thrash. Sí, power sí. metal, pero bueno, ya van al palo, machaque y demás. ¿Qué pasa? Rage tiene la idea de hacer P.B. Wagner, su líder, de hacer algo con una orquesta. Por contrato con la compañía anterior, no pueden hacer nada que se remonte detrás de su álbum Black in Mind. Entonces tienen que recurrir a cosas más bien nuevas. Donde precisamente incorporando un guitarrista más y convirtiéndose en cuarteto, el sonido fue más compacto todavía. Lo llevan entonces al tratamiento de orquesta, alguno de estos temas. El resultado es admirable. Con la Lingua Mortis Orquestra, o la Orquesta Filarmónica, perdón, Sinfónica de Praga. Sí. De eso se trata, una orquesta muy accesible, según me cuentan, que creo que... ¿Es la misma de Millennium? Sí, exactamente. Contaba P.B. Wagner que la razón principal para trabajar con esa orquesta es que no cobra demasiado. Claro, sí. Pero aparte debe tener una calidad importante. Sí, obvio. Yo, ¿no? Pero de eso se trata. La cuestión es que aquí uno podría esperar lo mismo que percibimos en lo de Yngwie. La guitarra adelante y la orquesta detrás. La orquesta es la invitada. Y sin embargo es exactamente al revés. Es la orquesta y participan los integrantes de Rage. O sea, la orquesta al frente. Exactamente. Uh-huh. Y es como si los integrantes de Rage fueran un adorno dentro de la orquesta. Sí, no está mal. No está mal. Dice Pibi Wagner en el sobre interno de este disco que se llama Lingua Mortis. Fue una gran experiencia por todos los músicos que estuvieron involucrados. Es admirable descubrir cuánta música hay realmente en nuestras canciones. Yo lamento informarte, Pibi, pero nosotros ya lo sabíamos. Si no, fíjate. Sent by the Devil. Enviado por el diablo. Thank you. Si es verdad que la música derriba fronteras, hemos viajado en la onda expansiva de un acorde años luz a través del universo. Es verdad. En este particular programa donde la música de las esferas celestes nos ha regalado una diferente manera o enfoque de apreciar la música de todos los días. Wow. Es más, a todos aquellos que están del otro lado y sienten algo raro y quieren llamar a producción y pedir el teléfono de atención al suicida, lo sí, pueden hacerlo. El teléfono es el 816-6097, porque hay muchos. Acabamos de abrir este. Sí, sí, sí. No, nunca nos perdonarán el programa de esta noche. Pero excelente. Sí, creo, nosotros lo disfrutamos. Yo creo que debería servir, ojalá sirva, como para encender una chispita de duda en algunos de... ¿Y qué pasaría si me compro un disco de música clásica? Sí, hemos hecho hincapié alguna vez que no hay que permanecer en un solo género. Exacto. Por más hermoso que este sea. Algo pequeño. Sí. Ojalá que todos los chicos que son amantes solamente de un género muy pesado, muy duro, se hayan dado cuenta que todos estos instrumentos acústicos que hemos escuchado no pierden para nada la fuerza de los temas originales y qué fuerza tienen en su conjunto y qué poder que tienen. Bueno, quizás el problema está en que la fuerza no proviene del volumen o del machaque particularmente, sino de la estructura interna y del sabor de las melodías de un tema. Por eso. Digo yo, va, no sé. A mí alguna vez me han preguntado cuál te parece... digamos, una de las obras con más fuerza que existe. Yo tranquilamente te digo que una de ellas es, sin duda, la Sinfonía Nuevo Mundo de Dvorak, que es algo increíblemente fuerte y, sin embargo, está interpretada por los mismos instrumentos acústicos que escuchamos hoy a lo largo del programa en varias oportunidades. Atentos, muchachos. ¿Viste vos? Estamos en la Energy, no en FM Clásica. Otro ejemplo. Marte, el que trae la guerra, de los planetas de Gustav Holst. Que era, por ejemplo, la introducción del tema Eyes of the World de Rainbow, o que está en el long play Emerson, Lake and Power. Es una de las composiciones clásicas con más fuerza. Sí. Si lo llegan a tocar con violas y batería, se parte. Y no nos metemos a hablar de Wagner. No, para nada. Que conste, ¿eh? O de ciertas cosas de Verdi. Bueno, nos estamos yendo por las ramas. La historia es que nos operó Diego Martínez, hecho una verdadera fiera en los botones. Bravo, maestro. Sí. Grande, doctor. Muy bueno, Diego, fuera de broma. Pero además, impresionante. Digamos, solo en el estudio. Se la bancó, perfecto. Cuando no pifió un tema, una maravilla. Hoy está inspiradísimo. Cuando entré, digo, ¿qué vas a hacer? Yo me la banco. Creo que hacemos dos programas más a partir de ahora, directamente corridos. Terminamos este y dos más. No sea así. En la producción periodística estuvieron Sergio Choren y Claudio Cortés, mejor conocidos como Claudio Choren y Sergio Cortés. Claro. Hoy de Smoking, sí, efectivamente. Sí. ¿Para el moñito tenés medio ladeado? Tributo ahí. Sinfónico a Kiss. Sí. Puede haber. De hecho, algo. Yo iba a citar, no lo hice, pero iba a citar del tributo a Kiss, ese japonés que hizo. Sí, Black Diamond. Que hizo es Black muy Diamond. Bueno. Sin embargo, no se parece en nada a Black Diamond. Pero es muy sepa bueno. Disculpar. Sí. Condujo, musicalizó y demás César Fuentes Rodríguez. Y nos estamos yendo, por favor, al levantarse de sus butacas, no dejen papeles. Recuerden que hoy tuvimos una función de gala. Así es. Eso mismo. Hasta mañana, gente, con la mejor. Buenas noches. Chau. ¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud? ¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución?